Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Suena mucho, ¿verdad? Hacemos un poquito de noche. Ahí estamos. Sí, porque luego cuando pare de tocar, quitamos el volumen para que no se meta por aquí y eso no se haga bola. Ahí está. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos a todos. Somos poquitos, pero ya veréis cómo lo pasamos muy bien. Simplemente comentaros que vamos a hacer un concierto un poquito dando unas pequeñas explicaciones pues de varios elementos de la música, explicaros un poco a través de lo que es un arreglo. Me imagino que muchos de vosotros sabéis ya lo que es un arreglo, pero seguro que muchos otros no lo sabéis. Simplemente el arreglo es lo que hay detrás de la melodía. Lo que todos conocemos, cuando escuchamos una canción, lo que más presente tenemos, lo que más se nos queda es la melodía. Pero detrás de la melodía ocurren muchísimas cosas con la música. Entonces, bueno, es un poco lo que vamos a intentar desmenuzar un poquito para que lo veáis. Vamos a coger el siguiente ejemplo, un ejemplo de una melodía brasileña que se llama Samba de una nota sola. La melodía es una melodía que está hecha con una nota sola, como su nombre indica, y es muy sencilla, pero el interés de esta melodía está detrás, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero la melodía, que la va a hacer el primer trompeta, que es el que está por ahí, José. Bueno, aquí está Franco, ese tiene la primera trompeta. José, ahora se van a pelear porque tienes el primer trompeta, porque oye, eso. Hacemos la melodía, cogemos el compás. No tiene mucho interés melódico, tiene más interés rítmico y armónico. Fijaros, ahora vamos a hacer la melodía junto con todos los metales para que veáis que tiene otro interés, el interés armónico. Vamos al compás. En Anacrucha del 69. No, Anacrucha del 69. Ahora cogemos metales, trombones y trompetas. Que son la sección Anacrucha del 69, sí. Ya coge otra cosa, ¿eh? Porque hay una base armónica, ¿no? Bueno, en la Big Band hay varias secciones bien diferenciadas. Una de ellas es la sección de los saxos, que en este caso va a hacer lo que se llama una contramelodía. En términos clásicos, contramelodía es hacer una melodía paralela a esa melodía, o lo que se llaman los backgrounds. Entonces vamos al siguiente compás. Al compás 69, con Anacrusa. O sea, es un poquito de 69. ¿Estamos? 69, 6, 9, 6. Anacrusa, todos. Todos, todos. Para que vean. Son cuatro, el piano, la guitarra, el bajo, la percusión y la batería. En realidad son cuatro, pero a veces hay temas que llevan percusión y por eso a veces son cinco. En este caso, el tema este es una bossa nova y cada instrumento tiene un papel muy claro, ¿no? Entonces vamos a ir instrumento por instrumento, si queréis. Empieza esto, por ejemplo. Va a empezar la conga, haciendo el patrón de bossa nova. Y luego se va a ir añadiendo cada vez un instrumento para que veáis cómo el tema anda. Thank you. Entonces vamos a ir arriba y lo vais a escuchar así, todo eso. Vamos con él. Esta es una cosa.